Efectivamente, su proyecto migratorio ha cambiado, siendo un proyecto más adulto, aferrado a la idea de alcanzar aquí unos recursos económicos que permitan ayudar a las familias que dejan en Marruecos. Esto contrasta con las generaciones precedentes, en las que predominaba el perfil del joven desarraigado y aventurero, que buscaba el paraíso europeo, aunque también hubiera un componente económico en su proyecto.